llegado el momento de pagar. La muerte está detrás de ti y en cualquier paso te hace sentir. Ojo que aquí vuelve a empezar la verdadera historia de tu libertad. Thank you. soy en San Antonio y la Ribera. No existe un mundo mejor. Diciembre del 78, estábamos a punto de un conflicto armado con Argentina. Nosotros en nuestro barrio, en la parroquia de nuestro barrio, organizamos un evento que se llamaba Paz en la Tierra, y esta canción es la canción que con la que se convocaba ese evento, todavía ni siquiera nos llamábamos Sol y Lluvia, pero es el año en que nació definitivamente el Sol y Lluvia, y ahora cantémosla todos juntos como un... Corazón, que eres un canal, que eres un canal de mi corazón. la batalla cayó al borro. Y la batalla cayó al borro. Tanto gatito cayó al canto. Tanto gatito cayó al canto. Con la guitarrita y con el bombo. Con la guitarrita y con el bombo. Y en la neguilla y en el borro. Por eso me llamo Espíritu Santo, por eso me llamo. Eléctrica, Fabián Piña, en el bajo eléctrico, Mauricio Rojas. El charango queda zampoñas, voces, maestro Joseph Barahona. En los bronces hay una pareja ahí. No vino el trombón porque está en otra regla que tiene, se la había ocurrido hacer antes que programa la muestra. Juan Contreras, que no está aquí, le damos un abrazo. Y su gemelo, Carlos Soto de trompeta. Más sobre la historia de Sol y Lluvia. Ya llevamos una hora y media de transmisión. Bueno, este es un programa especial para homenajear a este grupo de músicos chilenos, de compositores populares, de hombres armados con armas para la paz: la guitarra, el bombo, la quena, la batería. ¿Qué más podemos decir de este grupo? Continúa la wiki diciendo: en este nuevo camino, canciones como Adiós General, una versión del tema Adiós Juventud del uruguayo Jaime Ross, Un Largo Tour, otra canción, Para Que Nunca Más, otro título, y Armas, Vuélvanse a Casa. Entre otras, se convirtieron en algo así como hits de los circuitos de oposición a la dictadura. En actos poblacionales, universitarios y de derechos humanos, la presencia del trío se hizo habitual y destacó por la limpieza y el carácter agresivo de su propuesta. Las influencias de la murga uruguaya, los ritmos nortinos y el rock clásico distinguieron claramente a Sol y Lluvia de los músicos con los que compartían escenario, formados casi en forma exclusiva por trovadores. Fue todo esto el soporte de su creciente popularidad. Letras con referencias a la paz, la pobreza, la familia y Dios les valieron más de alguna vez asociaciones con el Partido Demócrata Cristiano. Los integrantes del Sol y Lluvia no tuvieron militancia política hasta avanzado los años 90, cuando Amaro Labra se vinculó directamente al Partido Comunista. Durante la dictadura, los músicos obedecieron más bien a las lógicas de la oposición, que buscaba enfrentarse a los militares en forma pacífica. Teníamos raíces cristianas, pero nada más que eso, explica hoy día Amaro Labra. En ese contexto y al margen de la industria musical, editaron su primera producción de estudio como trío, a Desatar Esperanzas, en 1987, reeditado como CD por el sello Alerce en 1997. Allí incluyeron varios de sus temas clásicos, algunos de ellos ya registrados en los casetes anteriores. Esa tarea continuó el año siguiente con Más Personas, que completó dos producciones distribuidas por el sello EMI. Fueron vendidas más de 40.000 de esas grabaciones, pese a que el público hacía copias domésticas que circularon de mano en mano en una difusión subterránea que el propio grupo fomentó. Continuamos en el próximo segmento hablando de Sol y Lluvia, su historia. Marcelo Concha en charango, que la para que no sean los mismos, ¿sí? todavía. Hay discos que queremos compartir con ustedes, discos de la con la la Bode Adigado, yo, la Clima Humana, nuestro último disco, y un concierto de los 30 años que está bien importante para que lo compartan con nosotros. Y hay unas poleras también que nos ayudan a seguir sintiendo que estamos repartidos por todo Chile. Quiero acercar Mañana hay otra noche parecida por los que no quieran esperar mañana. Hay una canción que no está en el programa, pero yo la voy a hacer igual. Queremos dedicársela a todos esta canción, después cantamos la otra. A toda la gente que tiene que ver con la... con el Penta, con la UBI, con todas esas personas que... que son muy, muy, muy, muy exquisitos en su... en sus maneras de... son muy santos, demasiado santos. Y aquí va la cancioncita. Thank you. comulgando generales asesinos. Si por siglos y siglos no han respetado la vida, han violentado la tierra, asesino. Pega todavía para rotar la dictadura económica y política, pero estamos seguros, seguros, seguros después de todos estos tiempos que este pueblo mío jamás será vencido. Por favor, del emperador, del emperador, hay que olvidar el fantástico sabor del emperador. En 1988, Sol y Lluvia se incorporó activamente a la campaña por el no en el plebiscito de octubre. Incluso el 6 de octubre, un día después de que el gobierno reconociera su derrota, el titular principal del diario Fortín Mapocho fue el siguiente: adiós general, adiós carnaval, con el epígrafe autor el pueblo de Chile, intérprete sol y lluvia. Aunque en este momento el grupo se encontraba en una gira por Canadá, tocando ante los circuitos del exilio chileno, ese reconocimiento es hoy un hito de su historia y una muestra de cuán arraigadas estaban sus canciones en la contingencia política nacional. Sobre esa base, entonces, Sol y Lluvia grabó al año siguiente un nuevo disco en vivo en un concierto en el Teatro California, el cual rotularon El Aire Volverá, 1989. Con esa edición se inauguró una serie de tres discos en vivo que el conjunto lanzó en los años siguientes: Adiós General, Adiós Carnaval, 1990, fue grabado el último día del gobierno de Pinochet, en el Estadio Santa Laura, ante 25.000 personas, y Somos Gente de la Tierra, 1992, registró de un concierto en el Court Central del Estadio Nacional, incluyeron en este último varias canciones originales. Para ese proceso, Sol y Lluvia ya había sumado un charanguista a su formación. Primero fue Juan Flores, que en 1990 partiría a Illapu y actualmente es integrante del reconocido grupo nacional Inti Illimani. Y luego Patricio Quillodrán, además del quenista Marcelo Concha. Con esa nueva alineación y un sonido más andino, el grupo volvió a los estudios de grabaciones para registrar el disco Hacia la Tierra, 1993, donde además incorpora una batería electrónica, una carátula que mostraba a todos sus integrantes desnudos y que luego fue cambiada, generó cierto revuelo público que no repercutió, sin embargo, en el impacto del disco, que tuvo una respuesta claramente menor que la de sus trabajos anteriores. A mediados de los años 90, la actividad de Sol y Lluvia experimentó una evidente baja cuando Amaro Lara se incorporó al sello Alerce como ejecutivo, y aunque desde allí reeditó ciertos pasajes de la discografía de su banda, y a finales de la década el grupo había recuperado su sitial de popularidad. En abril de 1999, de hecho, Sol y Lluvia se convirtió en el primer grupo chileno en llenar el Coliseo Central del Estadio Nacional, en un concierto para el que convocaron a casi 60.000 personas y en el que demostraron que el romance entre la banda y el público estaba intacto a 21 años de su formación. Estamos hablando que están celebrando ahora sus 35 años, entonces hay 15 años más de historia, muchos más. Bueno, pues terminemos con este concierto especial de 2 horas con el grupo chileno Sol y Lluvia. enciende mi vida, enciende mi noche, enciende mi vida y bien. Seguir trabajando la libertad, llenando de vida la realidad, vistiendo las calles con la verdad, seguro con fuerza te devota. Enciende mi vida, enciende mi noche, enciende mi vida y bien. Desciende mi día, desciende mi noche, desciende mi vida y que... país de los poetas y no el país de los asesinos. Esto fue Sol y Lluvia desde la Piedra Feliz en Valparaíso. Tengan buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos vemos el próximo jueves, seguramente con otro concierto. Acuérdense, La Hora Azul los domingos a las 5 de la tarde. Seguramente este próximo domingo tendremos un concierto de los músicos del Cinzano, que es una bar restaurante donde hay curtidos músicos y cantores que ya rebasan las 6 décadas, que traen a recordarnos al alma canciones clásicas, románticas, boleros, tangos, en fin. Seguramente lo pasaremos en La Hora Azul próximamente. Bueno, hasta siempre. No les digo adiós, sino hasta siempre. Que sigan disfrutando de Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional del sur de California, ahora desde el sur del mundo, en Valparaíso, Chile. Hasta siempre. Arcoíris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar.